cantamos el jarabe y ahora va lo más bonito. Ahora va, ahora vamos a cantar los versos del palomito. Y ahora va, ahora vamos a cantar los versos del palomito. Si la vi, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le diga usted. Si la vi, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le diga usted. Que me mande, que me mande sus amores en una azar de café. Que me mande, que me mande sus amores en una azar de café. Da la vuelta y lo verás. Palomita pico de oro, dime quién se te murió. Palomita pico de oro, dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores, no llores que aquí estoy yo. Si se te murió tu amante, no llores, no llores que aquí estoy yo. Si la vi, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le dé razón. Si la vi, si la viera le dirá, si no, no, si no, no le dé razón. Que me mande sus amores en una azar de limón.